Queremos que se nos dé una solución a la situación en la que están muchos de nuestros compañeros que no tienen dónde vivir por la política de desalojo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Y veamos todas las obras que ha hecho este gobierno. Ha hecho más que lo que se había hecho en los últimos 10 a 15 años. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. Lo encontré en la morgue, todo hecho un río. Desvestido lo encontré con una bala en el pecho. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. La Argentina es un colador, cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente conurbano o las villas de la capital. No sé hasta dónde la sociedad porteña estaría dispuesta a explicitar que es racista, pero sí, no creo que las posiciones de Macri sean dichas en el vacío, ¿verdad? Tienen un sustento social importante. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas, cuidado que ahí viene una. Vienen a tener familia acá hace 40 años gratis porque allá no lo quieren, tienen que pagar, no tienen vergüenza. Hay hijos de nosotros que quieren, están alquilando y necesitan cualquier cantidad de plata para poder comprar. A eso le dan todos los beneficios. ¿Quién lo mató, señora? Los de la metropolitana, porque ellos más antes estaban insistiendo, más antes nos decía bolivianos de mierda, para decir este país, ¿qué hacen en este país? Los discriminan, los tratan mal. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sí, el gobierno nacional todavía no se entiende por qué permitió la primera represión. Los actores del gobierno nacional que después salieron a hablar tienen bien claro que la violencia trae más violencia. Muertos traen más violencia y más divisiones entre los argentinos. Jamás traen soluciones. Y esos tres muertos no tendrían por qué haber sucedido, porque una vida es impagable, una vida es irreemplazable. Cuando me enteré ya había muerto mi esposo, ya había muerto. Yo me enteré y me dijeron que murió su esposo y yo no lo creí. Hay muchos cartuchos, cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. De los dos gobiernos se especuló políticamente en desmedro de resolver o por lo menos tomar medidas urgentes para proteger la vida de las personas del parque, de las personas que habían tomado el predio. Si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no supo mantener la guarda del predio, no es una cuestión nuestra, a no ser que se quiera trasladar a terceros responsabilidades de gestión que le son propias. Si nosotros fuéramos una banda de narcotraficantes, de mafiosos y delincuentes, nunca nos hubieran matado a nadie y nosotros hubiéramos matado a todos los que entraron al parque. Pero los muertos son de dentro del parque. No es solamente la necesidad de la gente de una vivienda, eso es el producto, pero alimentado por otros factores. Y una incapacidad absoluta del gobierno de la ciudad de poder resolverlo con una política. Debe saber el ingeniero Macri que muchos de los ocupantes fueron tentados por personajes, son los dichos de los ocupantes, no míos, son los dichos de los ocupantes, ligados al gobierno o a la administración de gobierno o a personal técnico del gobierno, a ir a buscar esos terrenos y para los que le cobraron 700 pesos para poder estar presente en ese lugar. Lo que yo quiero es justicia para mi marido, justicia para mí, para sus hijas. No tengo casa donde vivir, vivo en una casa de alquiler. Y si es que desconfían de mí, vamos, les muestro cómo vivo. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. www.lavaca.org.